y cortamos la tanda porque estamos en comunicación directa con Cruz del Eje. De otro lado la tenemos a la compañera Cintia Richter. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Ale, bien, acá estoy en tribunales con un día muy, muy complicado, la verdad, súper intenso. Acaba de declarar Viviana Juárez, la Rasta. Uh-huh. También declaró más temprano el Negronía, que es el dueño, su nombre es Wenceslao, no recuerdo su apellido en este momento, de la casita de piedra donde quedó, donde paró Ceci, sí, el primer tiempo. Y está declarando Mario Mainardi. Uh-huh. Bueno, tres personalidades muy importantes dentro del caso. Y en este momento acaban de pedir un receso, que es el segundo receso que piden después de la entre la declaración de Mainardi, porque la abogada solicitó un careo entre el padre de Cecilia y Mario Mainardi. Venimos teniendo como una tarde muy tensa, así que esta situación, bueno, nos genera como mucha incertidumbre porque, bueno, puede salir muy bien o puede no, viste cómo es. Ahí sí, la tensión está como muy a flor de piel. Vemos cómo está haciendo el trabajo de las y los abogados y la verdad que viene siendo fantástico, viene muy bien. Pero, bueno, no olvidemos que el papá de Cecilia perdió una hija y que Mario Mainardi es uno de los sospechosos que nunca fue investigado. Y que en este momento, bueno, nos estamos jugando una ficha muy importante. ¿Qué se pudo sacar de las declaraciones de Larrasta y de Mainardi? Bueno, ellos tienen declaraciones muy... desde lo que venimos escuchando fueron las más claras, digamos. Tienen como... recuerdan bastante todos los episodios y las secuencias de cómo sucedieron las cosas. Muy detallado todo. También igualmente se han presentado como puntos flojos dentro de su relato porque, bueno, hay ahí como cosas que se contradicen o se olvidan y recuerdan datos muy muy extraños de acordarse naturalmente una persona, así que claramente, bueno, hay ahí un estudio de la situación previa. No lo juzgo, no me parece que esté mal, solo que es un dato interesante, importante de contar. Bueno, y hasta el momento venimos así, ¿no? Como con preguntas bastante importantes, digamos, en lo profundo de la pregunta. Las respuestas, algunas son evasivas, como viene siendo un poco esto. Cuando empieza a profundizarse la historia se encuentran evasivas. Hay lectura de los momentos en donde se encuentran las irregularidades en la respuesta o lo que no es correcto, digamos. Y bueno, así estamos. Cintia, ¿se percibe como que está guionado las declaraciones? No sé si guionado, pero sí estudiado, digamos. Uh-huh. Yo no podría decir que hay un guión, pero sí claramente que hay una lectura realizada de todas de las declaraciones anteriores y de las secuencias, digamos, por la claridad con la que se generan los relatos. Y en cuanto al careo, será mucho más importante porque acá no se puede saber la respuesta porque primero tiene que estar la pregunta del careo. ¿Cómo ustedes lo sienten a eso? Sí, el careo es una situación así como muy específica técnicamente, digamos, dentro de lo que es el proceso judicial, digamos. Nosotros lo sentimos como una jugada muy... Nos sorprendió, la verdad. Sí. Nos sorprendió porque también sabíamos de antemano que esta es una situación de mucha sensibilidad, que hoy estos personajes que están declarando generan una emocionalidad en la familia y en las organizaciones que están acompañando muy particular. Por eso estamos como muy expectantes a ver qué pasa, ¿no? ¿Quién lo propuso? La abogada de la familia. Sí. Ah, perfecto. ¿Y esto se va a dar ahora en minutos? Ya, sí, estamos en un receso de 5 minutos para determinar, supongo, que unos puntos y respirar un poco y volvemos a entrar a ver cómo se resuelve esta situación. Que, por supuesto, nosotras confiamos plenamente en Daniel y en esta nueva propuesta que se está generando, no tenemos ninguna duda, pero sí hacemos una lectura del contexto, sí estamos en un momento de mucha tensión, y bueno, a veces las emociones pueden como jugar en contra, o no sé, o hacer una jugada, ni a favor ni en contra, ¿no? Pero ahí mover cosas. Cintia. Pero bueno, plena confianza en Daniel y en Susana y en las abogadas también. Cintia, esto es imposible de grabar el careo, esto va a tener que ser percibido por vos para poder contarlo después que pase mañana sí. En el programa. Así es, esto no podemos grabar, otra cosa que se puede hacer es levantar de la página de Justicia por Cecilia Basaldúa, nosotras claro. Estamos mandando cada vez que podemos los resúmenes, en realidad la nota no es resumen, escribimos un montón, y se va ahí contando cómo va siendo el proceso, por si alguien quiere seguir el caso y estar más actualizado. Ya esta noche va a haber información en las páginas seguramente, pero si no mañana a la mañana, tempranito en todas las mañanas, ahí compartimos cómo resulta esta situación. ¿Fotos tampoco se puede sacar adentro del recinto? No, fotos solo con cámaras fotográficas, hay como bastante, es bastante estricta ahí como la propuesta, digamos, los permisos. ¿Y esto alguna página oficial de tribunales las publica, las fotos o no. Nada? No, toda la prensa del caso la estamos haciendo las redes y las claro. Organizaciones. Justicia por Cecilia Basaldúa es el lugar que yo aconsejo siempre. Para poder, sí, digamos, como que hay otros medios también que nos están acompañando, como CDM Noticias, la gente de Garado, que también levantan, y de hecho nuestras notas y lo que vamos publicando está siendo levantado por la mayor parte de los medios, así que ese es un lugar de mucha confiabilidad en cuanto a la fuente. Perfecto, Cintia. Bueno, te dejamos. Hoy va a ser una noche larga. Seguramente tu regreso también será largo. Ojalá alguien se apiade de ti y te traiga en auto y no tengas que venirte en colectivo. Sí, las redes siempre atentas, las compañeras, el abrazo, ni hablar. Eso también, agradezco un montón. Y todas las que estamos acá haciendo esta movida, nos encontramos siempre con algo, un mate caliente, alguna galletita, algo que nos espera del otro lado, y la verdad que es una hermosura. Son las cosas lindas de esta situación tan aberrante, ¿no? Exacto. Y mañana arrancamos tempranito, a las 9 de la mañana ya arranca la audiencia el día 6. Ajá. ¿El día 6? ¿El día 5? 5, el último día. Sí, del día 5. Así que mañana va a ser todo el día, también va a ser un día intenso. Pero bueno, aquí estaremos. Cintia, abrazo grande y gracias por la salida. Gracias, hasta luego. Nuestra compañera y cronista Cintia Richter desde los tribunales de Cruz del Eje por el juicio en el esclarecimiento del asesinato de Cecilia Basaldúa.